que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pedro Piedra y Álvaro Enríquez preparan colaboración. El mítico vocalista de Los Tres es uno de los artistas invitados para el nuevo trabajo del intérprete de Amar en Silencio, y su participación incluye presencia en voces y guitarras para la canción Hipnotizada, que se lanzará el 6 de septiembre. El nuevo disco de Pedro Piedra se empezó a componer en el verano y aún no tiene fecha de lanzamiento. Está a cargo del productor Christian Heine, el mismo detrás de trabajos con Jepe, Javier Amena y Denver. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.